están escuchando, programa número 27 de Cola Ir, de Pis y Puesto González. Sí, la verdad que 27 programas y puede ser el último, viste, porque ahí entramos en el club, quién sabe, como oh. Viste que las grandes luminarias del arte llegan hasta esa edad, nosotros capaz llegamos a este programa. Vamos a ver si sobrevivimos porque tenemos mucha información, mucho laburo, ¿no? Para este programa. Sí, bueno, y seguro que no vamos a morir. No, Mario Peralta. Zafamos. ¿Qué tal? Buenas noches, gente, ¿cómo están? Azorado, azorado, dolido, porque este proyecto que no teníamos tanta fe, quedó trunco, no se pudo cumplir las expectativas. Sí. Hablando del gobierno de Mauricio Macri. Sí, porque obviamente. Claro. Sí, vivimos para el lado del dólar. Porque todos pusimos muchas esperanzas en él, y bueno, sí. San Pablo también, ¿no? Pero, sí. Qué raro, yo también, porque si hacemos un paralelismo, no, digamos. No, sí. No lo acepto. Basta el paralelismo falopa de se juega como se vive. No, porque si hacemos un paralelismo y esto es muy. Esto no lo hay veo, conciencia social por ver el mundial. También. Hay que explicarle a Doña Rosa, a mi tío Raúl, que es un fletero que vive en Juan, Solano. Juan, el almacenero, repositor no. Y ex militar de Lugano. Sí. Explícamelo como si fuese un. Chacarero que estoy arriba del tractor a las 5 de la tarde en medio del campo. Y que no tiene televisión para verte. Explícame así. No, bueno, se decía. ¿Quién? Uno no sabe. No, uno no sabe, como uno no sabe de fútbol, tampoco sabe del mundo de la economía, ¿no? Se decía que Caputo era el Messi de las finanzas. En teoría, esa se dice. Se bueno, dice. Ahí está, es como. El del segundo de Messi. Cuando entre el Toto, ¿era, no? Toto. O sea que también se decía que este seleccionado era el mejor equipo de los últimos 50 años también. Este es el gabinete. Claro, el gabinete ya era lo el. Lo cambiaron todo igual, pero. Bueno. Pasa que llegaron con la edad como el equipo, bueno, la generación del fútbol dorada. Llegaron con esta edad, ya están en su último mundial. Bueno. Era hace dos mundiales, era hace tres gobiernos. Maradona, me hizo acordar la declaración de Maradona que le preguntó el periodista ruso: ¿ustedes le hubiesen ganado a Croacia? Los campeones de México 86. Islandia, perdón. Bueno, no sé si es real. Es apócrifa, me parece. Apa. Pero es buena apa, igual mirá, la verdad. Es buena que la creemos. ¿Cómo se nota que pierden tiempo leyendo pelotudeces en internet? Claro, porque leerla está bien, pero chequearla está mal. Chequearla está mal. Por eso yo todavía sigo creyendo que el maestro Tavares está peleando por la educación. A ver, por eso me considero más periodista que otros. ¿Quién? Oye, obvio. Chequear es de puto, ya lo sabes. Sí. Bueno, vamos a saludar, bueno, a despedir, ¿no? Entre lágrimas y sollozos. A Jorge Sampaoli. Sí, la verdad. Sampaoli que tiene las horas contadas. Una pérdida que nadie lamentará en la historia del país. Claro. Bueno, el hombre del que nada se esperaba nada dado. Bueno, es. Chaval, no me había subido al carro de patearlo en el piso, la verdad. Porque además yo hay, sí. Gente, hay un montón de gente con. Hay que hacer fila para patearlo y me da. Todo lo que tiene que hacer fila me da mal. Sí, ya me da mala espina. Pero bueno, vamos a seguir a grandes rasgos, poniéndonos serios un ratito. Que bueno, si bien la derrota fue digna. Porque perdieron todo el final del Mundial contra Francia 4-3, digamos. Demasiado. Digamos, vos lo ves así, te dormiste, te despertás ahora, decís 4-3 en octavo de final contra Francia. Habrá sido un partidazo. La verdad, la peleaste y perdiste por poco. El partido estuvo planchado 40 minutos, pero vos te lo ves así el resultado final y decís, no, uy, hasta el final la peleamos. Bueno, lo que queda en realidad es, creo que lo que más molesta es la sensación de saber que se hizo todo mal. Sí. Y que bueno, si tuviste una derrota digna y perdiste por poco, habiendo hecho todo mal, siempre más que más pensar que se podría haber hecho algo mejor. Aunque la verdad yo creo que no tenemos planteles de otra época, no tenemos materia prima de otra época, no tenemos recambio de otra época, así que también eso me llevaría a pensar que las expectativas deberían ser más moderadas. Bueno, pero aquí. Pero es verdad que el factor anímico fue muy importante en este equipo porque se derrumbó contra Croacia, que era un rival ganable. Digamos, no era algo inevitable perder contra Croacia. Me parece que era un partido que en otra instancia se hubiera ganado. Patinó, estuvimos al borde de la goleada histórica y después fuimos a donde nos llevó el viento. Bueno, incluso en segundo lugar. Bueno, incluso si vas con ese argumento, también se puede pensar que el partido contra Francia era ganable. Si en otro momento le haces un 2-1 con todo el final y lo cerrás, pero ya está, no atiendo más, muchachos, bajo la cortina, dos líneas de 5 y impunemente revolearla. Es que el tema es. Felicidad para todo el país, olvídate. Pero si Argentina llegó a ganar 2-1 sin saber muy bien cómo llegó a ganar, sí. ¿Cómo se iba a tener la lucidez para plantearse? Bueno, ahora vamos a aguantarlo. No se ve ni cómo llegaron al 2-1. Mirá si iban a plantearse para conservarlo. Si no sabés ni cómo llegaste ahí. Por ahí hacemos otro gol de casualidad. Claro, es. Claro, vamos, durante el examen me escondo bajo un sillón y espero que de alguna manera todo se arregle. Bueno, nada, era una consecuencia lógica. La verdad. Existen también las variantes donde sí. Vos podés encontrarte con una Alemania que labura mucho, que tiene mucha previsión y mucho estudio de campo y mucho estudio de variables, y le fue mal, se fue en primera ronda. Pero sabemos que, aunque algunos te decían, Alemania la volvió y se fue en primera ronda igual. Lo de Alemania fue un accidente, lo nuestro fue consecuencia lógica de lo que fue un accidente, pero fue es el mundial más hijo de puta de la historia. Otro que si no gana una potencia no está contento. Anda. No, es un mundial raro. Convengamos que es un mundial raro. El pro de. Es un mundial donde se equiparan las fuerzas. Evidentemente, los equipos más importantes llegan con los jugadores cansados. No llegan tan firmes como suele pasar cada vez más, porque llegan cada vez más las estrellas lesionadas, cansadas. Cuesta. Y además, muchas veces los otros equipos que tienen menos exigencias se preparan mejor. Y te corren de lo físico, y te ganan de lo físico. Y ya está. Hoy por hoy, que en un fútbol más chato, hace diferencia con lo físico. Un equipo muy bien entrenado, te da pelea. ¿Llegaron a ver al profe ese de educación física en Twitter que dio la explicación de handball con el paralelismo de Islandia? No, contanos. No, mientras tomamos gases. No hagas hablar al pedo, búsquenlo en Twitter, que es más fácil. Bueno, búsquenlo en Twitter. Ahí está, claro que es. Pero está hecho y derecho, te manda a buscar y anda, chequear el derecho. Un tipo que entiende la época. Claro. Muy bien. Bueno, además de esto que parece que nos envuelve a todos, el Mundial, también tenemos el Mundial interno que es la legalización del aborto. Mundial de las chicas. Está igual. Todos estamos esperando un éxito rotundo, pero, si ustedes creían que las exposiciones en diputados habían sido suficientes para que tengamos material de por vida, con las marsupiales, con todas las cosas que decían del cimetero de feto, esto, ¿cómo superas esto? Que cuando las perras tenían hijos nosotros las regalábamos. Bueno, pero apareció Michetti y dijo, pará, yo no soy pelotuda por nada. Acá voy a venir a sacar chapa. Yo soy la pelotuda importante. Dijo, yo soy vicepresidente de la nación, ¿eh? Entre todas las pelotudas soy la segunda más importante. Y dijo Michetti, dijo, bueno, si no lo querés tener, toda su defensa, como siempre, como todas las defensas de la vida, ¿no? En contra del aborto, todas defensas muy lúcidas. Diciendo, bueno, si no lo querés tener, tenelo igual. Y después, ¿y qué sé yo? Un grado de lucidez. Por ahí lo querés cuando estás embarazada. Dijo, por ahí, andá un psicólogo que te convenza y diciendo, bueno, qué sé yo. Como, solamente el meme ya, qué sé yo, estoy re loco. Bueno, ya, directamente. El gobierno ya es esto, básicamente. Eso es muy parecido a lo que había dicho Cacho Castaña. Con, y bueno, una vez que te están violando, relájate y disfrutá. Volviendo a hacer el paralelismo con lo del fútbol, creo que Sampaoli es el técnico ideal para esta época. El gabinete funciona igual. Macri va a entrar a la mañana y medio que se mira, viste, con lo que ministro, tipo, se tira la perita así como diciendo, ¿qué onda? Viste? No sé. Joder, ya abren, viste, abren el Facebook. Ya que sé, qué me importa. Bueno, todos se involucran, no sé. Yo me lo imagino a Macri, llega a la mañana y pregunta, mira, pone todos los ministros ahí y dice, bueno, a ver, no sabe nada. Dice, ¿quién se mandó una cagada hoy? Porque le dice, tenemos mala noticia. Y tenía Patricia Bullrich, Esteban Burdi como estaba antes, Michetti, el otro boludo, González Fraga. Sí. ¿Cómo se llama el de Shell? Aranguren. Decir, todos los días, decir, puta madre, ¿quién? No me puedo ir de vacaciones 4 veces en un mes que ya me rompe la bola. Siempre hay un problema. Siempre un hijo descarriado. Él está mirando despegar.com y ya le vienen con cualquier boludez y te rompirlo. No, mirá, una frase, otra frase. ¿Quién? ¿Viste que ya? Adivina, ¿viste? ¿Quién fue? Así, con el bracito tipo. Pero pará, dijeron, ¿revivieron un muerto? ¿Qué tan grave fue la frase? ¿Revivieron un muerto? Ah, dijeron eso sobre las violadas. No pasó. Ah, dijeron los genocidas que lo afrontan. Wow. Ya lo dijeron un montón de gente. Bueno, perfil, lo mismo. Estoy tratando de ver Bélgica-Japón. No molesten, sino de que, ¿con qué molestará el ministro belga? Claro. Bueno, hablando de molestar al primer ministro belga, que sabemos que es un anti-Queen rabioso, obvio. Vamos a escuchar hoy que se cumplen 47 años del primer recital de la historia de Queen, la mejor banda de todos los tiempos. La segunda, sin discusión. Primera, cómoda, y la segunda. Es Queen tocando por su cuenta. La separados. Primera es Queen, la segunda es Queen cansada, la tercera es Queen lesionada y la cuarta. La debatimos. La cuarta es Queen sin Freddy y la quinta es el tributo a Freddie Mercury. Vamos a escuchar White Queen. So sad. Sad her eyes. say. I love the footsteps that she made, and when she came. Sale un bote a sufrir, es como Venecia sin ti. Tararara y tararara. Camalote va flotando. Y seguimos en la edición 27 con la guita de los impuestos. Y bueno, aunque la canción que estamos escuchando es muy agradable y simpática, vamos a tocar un tema muchísimo menos agradable. Exactamente. Sosa. Cómo se trata los despidos recientemente de Telam. Se veía venir, se olía, ¿no? Porque cada semana hay como un... Es un reality nuevo de un estamento estatal para... No, convengamos también que para esto, vaciar, ¿no? Convengamos también que esto estaba sucediendo, pero como nosotros estábamos muy distraídos por el Mundial y ahora que Argentina perdió, abrimos los ojos, me enteré ahora. Dimos cuenta. Bueno. Porque ustedes son unas basuras que no tenían conciencia social por ver el Mundial. No me importaba. Igual vamos a decir, borracho, basta. Bueno. Entonces, seguimos. Despidieron a 354 personas de Telam. Sí. Lo bueno es que si algo que conserva este gobierno es el rasgo de humanidad. Exactamente. Que es que directamente le mandaba una carta, documento o un mail que no decía mucho, que es como, estás dentro de esta nueva etapa y vos decís, carajo, me echaron, que estoy y no estoy. Y otros llegaban y se enteraban en el momento, que estaban despedidos. O sea, métodos, ¿no? Que se caracterizan por sobre todo por el don de gente, ¿no? Para decirle a la gente, sentarse con las personas, explicarles. Se apeló. Pasó Luis Rey y le dijo, ¿qué hijos de puta? Claro, Luisito Rey le dijo, hay que ser mala leche, ¿eh? Sí. Bueno, lo que se apeló, como siempre, si es un boleto que al que siempre, digamos, un colectivo que siempre se toma este gobierno, es el de la pesadarense. Sí. Y apelaron a los comunicadores de siempre, ¿no? La buena pesadarense, nada le gana. Nada le gana. Bueno, apelaron a eso, a tratar de demonizar a los trabajadores despedidos y... Mecanismo que se viene usando con todos los trabajadores estatales que se fueron despidiendo en estos años. Los maestros son perversos, los mapuches son terroristas, los jubilados. Sí. Esto es ya sabido. Una organización que si la tuviera San Paoli o la AFA, la organización que tienen entre el ejército de trolls, el discurso del gobierno. Los quiero ver ahora con el ejército para de trolls. Si tuviera esa organización que tienen para la mala leche para la economía, no sabía dónde estaríamos. Sí, no, y hay que decir que ahora se recortó un 200 millones de pesos el presupuesto de trolls. Y se empezaron a atacar entre ellos mismos, ¿no? Sí, bueno, ya he visto varios, ¿Sí? Ya he visto varios. El otro día Julio Bárbaro lo estaba. No, este lo mataba Waldo Wolf, que es un diputado de Cambiemos. Sí. Lo bardeaba Julio Bárbaro porque ya dijo que sentía vergüenza de haber votado a Macri. Sí, y ya le entraron a decir, pero vos estuviste con tal gobierno. Hasta hace 10 minutos era un fenómeno. Aliado, sí. Bueno, volvemos a lo anterior. Apelaron a métodos muy humanos, como decíamos, por ejemplo, Lana Lombardi, con periodistas muy célebres por su objetividad y su neutralidad, como Lima Hull, dijo que había algunos corderos con... lobos con piel de cordero. Lobos con piel de cordero, sí. Tildando a los empleados despedidos como encima de poco menos que delincuentes, porque ya básicamente no eran trabajadores despedidos, sino que eran otro tipo de cuestión más, sí, más grave. Como dijimos, apelaron al tema de la pesa de herencia para hablar de que se había llenado Telam de mucha gente en los últimos años previos a la salida del kirchnerismo y que por eso había que depurar. Se tomaron 2 años y medio igual, ¿no? Exactamente. Eso, porque eso, supuestamente eso estaba colapsado de gente. Para que nadie puede sospechar en su sano juicio que esto tenga algo que ver con las medidas de ajuste que está tomando de vuelta el gobierno. El reajuste sobre el ajuste que está haciendo. Sí, vale aclarar que lo que se ahorran de sueldo de esta gente son 200 millones de pesos y tienen que ahorrar, cerrar para abajo, 200 mil millones de pesos. Pero es algo. Es lo más de hace su parte. Y después se gasta fortuna para mantener el dólar que no se dispare. Es que se fuma. Esa guita que le ponen se fuma en un día. Olvídate. Se ponen 20 palos y se desaparecieron. Y hay que pagar las Levax encima. Bueno, pero son prioridades, ¿no? A todo esto, bueno, se despidió gente que tenía 20, 30 años en la agencia, dando por sentado, echando por tierra cualquier versión que pudiera indicar que se trataba de gente agregada en exceso en los últimos años. Porque si bien no se justificaría ningún despido, si vos me decís que solo se despidió gente de los últimos años, podrían por lo menos fundamentar esta tesis que afirmaron de estamos depurando lo que se agregó al final y que no servía, o que se agregó de más. Bueno, bárbaro. Por lo menos te diría un lineamiento. Ahora, ni siquiera podés tener un minuto esa idea, porque echaron gente de 30 años, echaron al fotógrafo que, por ejemplo, sacó la foto famosa de Luciano Benjamín Menéndez sacando su facón, nos fue a Tiempo Nuevo una vez a hablar, y después a la salida lo increparon gente de Hijos, y él sacó un facón y lo tuvieron que frenar porque el chabón quería ir a matar militantes. Esa foto célebre la sacó un fotógrafo despedido de Telen, por ejemplo. Está bien, es un sueldo que se gasta. Sí, un sueldo mal gastado. Esa foto la puede sacar con celular, ¿no? Claro, tranquilamente. Bueno, se hizo célebre también la mujer despedida que grabó el video de C5N. La mujer que decía yo que no tengo ideología de los K. Sí. Y que yo nunca hice un paro, nunca apoyé a un compañero. Y todo. Sí. Suscitó el debate, un debate aparte, ¿no? Donde sobró muchos espacios y sectores de kirchnerismo diciendo que se joda. Sí. Clásico elogio aleccionador, ¿no? Que siempre vota bien la próxima. Sí. Gente que votó a Scioli, una cosa impensada. Vota bien, le dice. Pero bueno, se suscitó esto y también demostró hasta qué punto caló hondo esta cultura que vienen a imponer ellos, porque esa mujer decía que había votado a Macri y no podía entender lo que le pasaba, lo cual en algún punto dejaba entrever que hasta... Entendía como válido otro tipo de despidos, lo cual es horrible. No la vamos a poner a culpar a ella porque ella no despidió gente ni hizo nada de lo que hizo Lombardi. Pero te da una pauta de decir cuánta gente que lo votó. Y que hipocresía hasta... no está un fin. Sí, pero yo creo que ni siquiera entiende la mujer lo que estaba planteando. Es un tema secundario y accesorio porque no es, sí, como dijimos, ella no es Lombardi, ella no lidera un plan. Pero ¿cómo no va a entender una periodista de Telam? Esa también era una parte. Esa era también no sabemos si es periodista. Esa también era parte del debate de algunos kirchneristas que leí, como peligroso. Porque ¿cómo no vas a saber, cómo no vas a entender, con esa parte de complicidad? Con ese criterio, si gobernás o si apuntas solamente a la gente que te votó, ¿cuánta gente vas a dejar afuera? ¿Qué país quieres construir? ¿Quieres construir un país con 12 millones de personas, 13, 15, que votaron a Macri? Sí, obvio. Entonces, desclasado, sí, desclasado. Aparte de gobernar para esos desclasados, ¿sí? Aparte de olvidarte también de la mucha parte de la dinámica peronista y de la historia del movimiento, que tiene que ver con alianzas circunstanciales, con manera de congraciarse con algunos sectores que muchas veces uno no coincide, que también el famoso en la época que era tragarse el sapo. Porque se tragan sapo. Pero en este caso significa gobernar incluso para... A ver, ¿Cuántas mujeres uno vio y escuchó en estos días, en estos tiempos, en estas épocas, diciendo, yo me pongo el pañuelo, salgo a la calle y reclamo, incluso por un montón de mujeres que sí, no salen a reclamar conmigo, pero van a verse beneficiadas por el poder de abortar en algún momento? Entonces no pasa solamente por decir, bueno, este está en la lucha conmigo, entonces protesto por él, sino no, saco la cara si es cumpa. No, sí, se gobierna para todos y se protesta por todos, y cuando un trabajador es despedido por el Estado en un vaciamiento, digamos que ahí las diferencias tienen que ser hacia afuera, hacia el que vacía. Pero bueno, es un tema externo y que no es más con detalle que podría suscitar otro tipo de debate, otro tipo de análisis. Lo que queda claro es que cada vez se hace más difícil, valga la redundancia, porque ya lo dijimos tantas veces que cansa, más difícil trabajar en un medio periodístico, ni hablar del Estado, porque se está achicando todo, se achica la pauta, se achica la distribución del tiempo, se achican los recursos, se achica lo que se asigna. Cada vez se concentra más en medios amigos, que son los que le dan gobernabilidad a este gobierno. Gran parte de la gobernabilidad que tiene este gobierno viene de los medios de comunicación. Quieran o no, hay que asumir en algún momento que esto es así, les guste o no. A unos lo quieren sobredimensionar, a otros lo ven como algo menor, pero sin medios de comunicación afines, este gobierno no duraría lo que está durando. O sea que estamos en condiciones de afirmar que si no fuese por los medios cómplices, este gobierno hoy no estaría. No, acabo de decir, Flavio. No, que yo por lo menos en esa tesis no estoy tan de acuerdo con lo que ustedes se amen. Sí, en el hecho de que sí, con la complicidad, vamos a decirlo, con la complicidad de los medios, en este caso, que esperemos que en algún momento de la historia sea revisada también. Sí, cuando Clarín no le pueda sacar más nada a este gobierno, va a darse vuelta. Pero ya empiezan a verse los primeros hilos de, si uno corre las páginas o de los grandes diarios, empieza que el acompañamiento llega hasta cierto punto, hasta la puerta del crematorio te acompaña. Claro, pero ya también, tampoco es que hay muchas cosas que no se pueden tapar, no se puede decir que la situación está bien, o es también, llega un momento que se agota el tema Cristina, debido o lo que vos quieras que... Y llega un momento donde se sabe que la gente va a percibir las cosas que están mal, sí, y el medio tiene que empezar a hacer la voltereta, porque tiene que mostrarse como el que entiende a la gente. A la defensa del gobierno llega hasta cierto punto, pero en un momento tenés que reacomodarte y mostrar que vos estás del lado de la gente, y cuando la gente acumule malestar hacia ese gobierno y siendo disimulable, como pasó por ejemplo con el menemismo. Lo apoyaron, pero cuando ya crecía la alianza y el menemismo estaba en declive, el diario se puso crítico con el menemismo y fue la voz de la gente que progre, que buscaba en la alianza un consuelo. Entonces se fueron volcándose a la alianza, fueron críticos del menemismo y después de haber hecho todo lo que hicieron con Menem, dieron toda la voltereta y se pusieron como voceros de una oposición progre. Sí. Esto es lo que sabe hacer Clarín como nadie. En la famosa tesis de los primeros 2 años te acompaña, la segunda empieza a discutir, la tercera nosotros no te voltea cuando los gobiernos eran de 6, ¿verdad? Claro, ahora va a tener que reconfigurarlo, pero bueno. Nada, queríamos hacer una mención de los despidos en Telam, obviamente repudiarlos. Sí, más allá con los compañeros. Sí, despedidos. Más allá de cuánto real hay, de que muchas filas del Estado se han engrosado indiscriminadamente, lo sabemos que esto pasa en todos los gobiernos, pero ¿sabes cuál es el problema? Ahora se pide 300 personas y van a poner 300 personas de ellos. Sí. O sea que ni siquiera hay un dejo de realmente querer ajustar lo que vendrían a ajustar. Es solamente poner a su gente. No es una consecuencia. Ni siquiera es un ordenamiento real basado en, bueno, un accionar injusto. Creo que también está un poco la clave en lo que vos marcabas al principio. ¿Cuánto de real hay en ese ajuste? Por eso. ¿Cuántos de esos sueldos te pueden a vos decir algo que puedas justificar el que vas a bajar el déficit fiscal? Que no es hay. El gran tema. Si por otro lado, también como mencionaba Flavio, se fugan millones y millones de dólares millones de pesos para tapar la corrida cambiaria, pero bueno. No hay organismo de los cuales han vaciado. No hay organismo de los cuales han vaciado que hoy no tenga más gente. Porque esa supuesta excusa, que es una mentira, de vaciamiento para reordenar, no se cumplió en ningún caso. Siempre han sacado gente y han puesto la misma cantidad o más propia. Sí. Esto lo hacen todos los gobiernos, lo que vos quieras, pero estos se llenaron la boca con el discurso anticorrupción, que es el que siempre les funciona. Sí. Y han llenado con propia gente, o sea, siempre. Y han cubierto de donde sea, pero lo han cubierto con gente propia. Y sacaron a los militantes, que es la gilada. Lo sabemos, no sacaron a militancia con un poquitito de poder o que controlaba las cosas. Sacaron a la gilada. Compartiendo también la imagen esa del empleado público como vago, como ineficiente, ¿viste? Como... Y también amparados en su nueva figura de la modernización. Bueno, el sindicato, el Ministerio de Modernización, que es por excelencia el de los ñoquis. Claro, exactamente. Que te buscaron ñoquis, buscar la modernización, porque están todos ahí. Ahí tenemos, por ejemplo, al... ¿Cómo se llama este? Soy Super Sifón. Super Sifón. Ñoqui, si los hay, que es un tipo que se la pasó hablando en Twitter 5 años de pelotudeces contra todo lo que sea del Estado, cuando era oposición, y cuando pudo pegar un cargo, gana 70 lucas ahora. Sí. Y no vimos. Ni lo vimos. Pero bueno. ¿Qué es el cometido de este programa? Vivir del Estado. Bueno, claro, ¿no? Cuando llegue una pauta, ¿sabes qué, no? Pero bueno, solidaridad con la gente de Telam y esperemos que, nada, en algún momento esto se, esta hemorragia se frene. Todos juntitos jugando al gran bonete. Desde el sillón mirando la pantalla. Nunca te quejes y nunca digas basta. Es la clave del éxito. La clave del éxito. La clave del éxito. Defenderemos cuando ellos quieran. Sí. Quedamos sin mundial, pero nunca sin rock. Llega con la guita de tus impuestos, polémica en el rock. Tres hijos de puta hablando boludeces de rock que a nadie le importa. Como un programa de periodistas deportivos, pero con rock. Pero déjame de joder, boludo. Me vas a decir, el rock nacional es una copia barata del rock inglés. Es una copia del rock pirata, inglés de los pirata, 60, de los 70. Pirata lo único que hace es robar recursos a los demás. ¿Qué estoy hablando? Escúchame. Sí, sin embargo, son los mejores compositores de rock que hay en la historia. Paul McCartney, vení y robar cosas tan lindas. Está comprobado. ¿Por quién está comprobado? A ver, decime está por qué. Esto lo escuché de buena fuente. Vos lo ponías en el año 71. Vos lo escuchaste también esto. Vos lo ponías en el año 71 y tocás a Jimmy Page con Papo. Se lo pasé. Olvídate. Yo soy uno de los que coincide con eso, de que Papo era mejor guitarrista que Jimmy Page. Pero fue una excepción. Acá vos ibas a cualquier cuadra, caminabas a Avenida Rivadavia, seis músicos por cuadra. Los Beatniks. Olvídate. Los Beatniks. Antes que los Beatniks. Los Beatniks de acá eran antes que los Beatniks. Lennon esa remera que tiene con chacarita porque venía y robaba material acá. Sandro. Acá consiguió el reemplazante de Paul McCartney cuando murió. Me vas a decir que ahora me vas a decir que Elvis Presley lo imitaba a Sandro. No, Pink Floyd sacó la música a Sandro. Claro. Me van a decir de que Pink Floyd le robaba a Bob Day. O vos no sabías que, por ejemplo, que Nirvana le afanó los brujos. Una canción. Busca en YouTube eso porque no estás instruido, no sabés. No coincido, muchachos. No discúlpenme. Discúlpenme, pero. Dámelo siempre a Calamaro. Calamaro es el músico más sobrevalorado de Argentina. A mí dámelo siempre a Calamaro. Lo único que hizo fue tocar con los abuelos de la nada, ese tipo. Boludo, se encerraba en el baño a tomar falope y sacaba un disco. Déjame de joder, así cualquiera. Escuchame una cosa. Dale. ¿Quién hizo el cover de Calamaro? El Dios Solari. Listo, no digo más nada. ¡Oh, no! Ahí está. A los pies de Calamaro. Y una cosa ni la otra tampoco, muchachos. Es un músico respetable, no es el mejor del país. O sea, pero por lo menos es el mejor de su familia, ¿no? Como otra gente que dice, ay, Javier Calamaro. Javier Calamaro. ¿Qué te pasa con Javier Calamaro, que es mejor cantante? Si bien lo invitaba a Sandro, es el mejor, uno de los mejores cantantes del país. Pero dejémonos de joder, ¿qué estamos hablando? El ranking de su familia. ¿Qué estamos hablando? Andrés Calamaro, el padre que también tocaba, sí. Y después la madre que no se le hacía el padre de Calamaro tocaba a la madre. Había un perro que se llamaba León. Le enseñó final a Javier Calamaro. Sí, le pegó dos teclas una vez del piano de Calamaro. Y hizo un ya con eso lo consideraron mejor músico. Te voy a decir, Andrés Calamaro, Raíces, No se vuelve a nada, Lo Rodríguez, su carrera solista y Julieta Cabinet. Listo. Dale, acabó la discusión. Una cosa más homosexual que la otra, por favor. ¿Qué me estás diciendo? Siempre la misma. Anda. Basta. Yo estoy harto de bandas que se cagan. Bandas que se cagan en vivo. Voy a ver bandas y se cagan en vivo. A ver, ¿cómo cuál? ¿Querés que lo diga? Sí. La renga, te lo digo. Ahí te digo. Hace 20 años que está robando lo mismo. 20 años robando lo mismo. Pero la señor, misma show. La misma show. Después de que se disolvió Los Redondos, la banda más convocante del país. ¿Sabes qué? Los shows de Violeta también convocan, ¿eh? ¿Qué me venís con la convocatoria? Si fuera un jugador de fútbol, yo estoy con él. Si fuera un jugador de fútbol, sería Di María. ¿Convocar qué? ¿Convocar qué? Yo también te convoco. ¿Sabes que a la rural en la Feria Libre te convoco, boludo? ¿Qué me venís con la convocatoria? Nada. Dejame, boludo, la renga inventó la mística de Buseca y vino tinto. Había que ir a ver a la renga y comerse una Buseca y tomar el vino tinto. ¿Sabés quién tiene mística, amigo? Miranda. ¿Va a ver a Miranda? Y sabemos hace 20 años. Mística, tiene mística, amigo. Dale, también tiene mística Chano, boludo, el Tambiónica, que te choca si lo vas a ver. Sí, pero está haciendo cobra de Los Redondos y no se caga como la renga que encima no es capaz de hacer un cover. Y encima también ese hijo de puta se dio el lujo de hacer un cover de la renga. Hizo La Nave del Olvido también. Son audaces. La renga inventó la mística de que pase, que lo más importante sea todo lo que pasa abajo del escenario. Porque arriba, no, olvídate. No te meten una. 25 años que arriba no te invoca nada. Lo vieron el Tete en vivo. ¿Lo vieron el Tete en vivo? Sí, fueron a ver la renga en vivo de una vez. Pesa 300 kilos. Se murió Luis Jovan en el 99 y todavía no lo sacaron de la batería. Claro, que uno lo va a ver si son tres bolas. ¿Cómo no vas a ver? Escúchame, nada. Por eso no puede cantar, no puede tocar. Otra que voy a meter en la polémica también, otra es Dividido, que si vos vas, yo empecé la lista. Si quieren le digo lo que va a tocar ahora, tome. Y pero si qué querés con esa banda de mierda, no saca un disco hace 8 años, 10 años. Mira, lo que hizo bueno es comerse la heredera. No te metas con Dividido. ¿Por qué? Ay, el defensor de Dividido. Las pelotas. Las pelotas, una banda de verdad, no Dividido. ¿Qué sabe de las pelotas? ¿Vos qué viste? ¿Capullo? Mirá, y encima que el otro se murió, mejor todavía, más grande todavía. La posta la tiene la pelota. Lo único que te voy a decir, lo que dijo un sabio recientemente. Cuando se vaya, lo van a extrañar. Seguimos disfrutando con la guita de tus impuestos aquí en FM Flavio Peralta, en los estudios Nisman, ¿no? Bueno, ¿sí? ¿O no? Todos aquí. Exactamente, todos. Nisman, el señor que, bueno. Beto Nisman, el estudio Beto Nisman, en honor a uno de los más grandes que le da nombre a un proyecto que estamos, en el cual estoy participando junto al señor Lionel Van Pasteloff y en el cual me ha ido muy mal, debo reconocerlo. No honraste la memoria de nuestro video. No, la verdad que estuve muy mal en los resultados. Él hubiera querido que hagas más. Casi tan mal como el gabinete económico, bueno, tratando de pronosticar cuándo iba a estar el dólar. Pero ahora, ya que estamos hablando de resultados y de un análisis sociopolítico, macroeconómico y futbolístico que tiene todo que ver con todo, lo tenemos al invitado especial, el señor Lionel Van Pasteloff y su rol de periodista deportivo, para que nos explique un poco qué pasa con la economía, con el mundo y con el fútbol. Te voy a dar dos, tengo dos posibles explicaciones. Una que es bastante corta, bueno, pero que me puede dar muchísima plata, sí, a mí. Y otra larga que puede tener más sentido, pero que no da plata. ¿Querés que haga primero la que me da mucha plata y, sí, y me permite legitimarme? Hace solamente eso. Voy a ir primero con esa. La cultura del aguante lo arruina todo. Listo, soy Pablo Labarces, denme tres doctorados. Listo, ya te conseguí una beca, permiso, me voy a llevar a Rusia. Permiso maestro, puedo compartir. Ahí tenés. Eso es, la, eso es el sociólogo Ladri y estar hace 20 años diciendo lo mismo. Bueno, ahora vamos a hacer un análisis en serio, propio de alguien que trata de no copiar y pegar cada vez que opina. Bueno, ¿qué pasó esta semana? Tenemos, como dijimos antes, la eliminación argentina del Mundial. Podríamos quedarnos con lo futbolístico, ya se ha hablado mucho. Casi nadie habló con criterio, básicamente, sí. Porque era todo Messi cantó el himno. Volviese así, mirá la cara que pusieron en tal momento. 4-3, 4-3, cosas que no importan a nadie. Pero vamos a hablar de lo que subyace a la eliminación argentina. Bueno, Sampaoli en estas horas está Sampaoli está agonizando en su cargo, producto de un desmanejo más de esta organización de la AFA, que es lamentable, como todas las que se han desencadenado post-Grondona. Y Grondona era un desastre, pero estuvo 35 años manejando todo bajo su órbita. Lo cual es como una especie de síndrome de Estocolmo. Como que ahora lo vemos como rubio de ojos celestes y, por eso te digo, y no tan mafioso. Claro, por eso te digo, mirá, el nivel de desmanejo y lo mal que están haciendo las cosas para que extrañes a Grondona. Bueno, la AFA post-Grondona es la de Segura, la de la Comisión Normalizadora, la votación 38-38 y la que se legitimó finalmente como la de Tapia y Angelici, aprobada por el gobierno. Porque esta comisión directiva, las autoridades actuales, no podrían estar si no tuvieran el aval de Macri. Dentro de todos estos potenciales que estamos manejando, bueno, digo. No, estos no son potenciales. No, digo, seguro. Digo, de extrañar a Grondona como si fuese la solución de algo. También está el potencial, digo, de pensar que Tinelli era una solución a todo esto que está pasando. Y bueno, viste que el que está afuera siempre mejor, como Icardi. Como Icardi. Icardi hubiera hecho más goles que igual. Imagínate qué solución será Tinelli que se va a presentar como centurión. En las próximas elecciones. El presidente del país. Bueno, y respecto a estas cuestiones inherentes a lo futbolístico o por fuera de lo futbolístico. Está el hecho de que actualmente están viendo si lo echan o no, basándose únicamente en criterios económicos, porque no hay, por supuesto, ningún criterio futbolístico, ni deportivo, ni de proyecto, ni ninguna base, ni nada que vaya más allá del análisis meramente circunstancial y de querer zafar en el momento. A ver, ¿qué es lo que más o menos quiere la gente? Vamos a ir de la mano de eso, porque no hay ninguna idea más que esa. Si Sampaoli tuviera una aceptación, se consideraría su continuidad sin ningún problema. Pero no tiene, Más también que si te basás en el análisis en la opinión pública, medio que si no es muy resultadista también. Y ¿no? Pero acá estamos apuntando, hace 50 días Tapia dijo que no se iba a ir a San Paolo ni aunque quedara fuera en primera ronda. Yeah. Y dijo que era el mejor técnico del mundo y le hizo un contrato que ahora obligaría una erogación de 20 millones de dólares si lo echaran. 20 millones de dólares. Se lo merece. Estaba sacando la cuenta. Le llegó, ¿no? El tuit o el mensaje por WhatsApp de los 30 y pico de pesos. Claro, echarlo, por cada uno. O sea, cada habitante de Argentina poniendo 30 y pico de mango, lo indemnizamos. Claro. Bueno, ahí está. Si lo quieren afuera, garpen. El pueblo unido puede solucionar esto. Podrían poner una especie de codificado. Claro. Pagá para echar a San Pauli. Que se vaya, paga. Bueno, está la cuestión. A ver, uno podría quedarse con los errores de San Pauli, que fueron varios, que realmente pueden obligar a revisar su accionar. Podemos decir un montón de errores, la verdad. Se mostró débil en el manejo, se mostró indeciso, se mostró dubitativo, se patinó con un montón de decisiones porque relegó jugadores, quiso potenciar jugadores desde lo discursivo, pero no lo afirmó la cancha. No vamos a entrar en el tema del falso 9, ni tampoco en esa teoría de, pero porque, de no afirmar el equipo, que esto también se escuchaba, no afirmar el equipo, digo, antes de los partidos para que todos piensen que tenían posibilidad de jugar. Que era como una manera de mantener todos con el ánimo en alto, diciendo, tengo el sueño de que voy a jugar. Bueno, son muchas cosas. Se practicó con los Chelsea hasta 2 días antes del Mundial y después no jugó nunca. Ni un minuto jugó los Chelsea. Ni un minuto. No. Eso es algo bastante... Parte de lo que va a ser el recambio generacional. Pero fue medio raro. Hay muchos desmanejos. De los futbolísticos, acepta mucha crítica a Sampaoli. Es muy criticable. Ahora, el problema es cuando vos le reclamás a la dirigencia que supuestamente dé un salto superador y se llenó la boca hablando de todo lo que representaba este proyecto, de que este proyecto iba hasta 2022, y resulta que a la primera de cambio, cuando no hay quórum, se lo quieren sacar de encima. Y eso que al final de cuentas, la salida fue bastante decorosa, porque nos fuimos al Mundial 4-3 contra Francia, algo mucho mejor de lo esperado después de perder con Croacia. Nadie hubiera podido imaginar este escenario dentro de lo que representaba una caída digna. Detrás de todo esto, como sabemos todos, está Angelici. Angelici es Macri. Angelici está en las sombras detrás de Tapia tomando todas las decisiones. Fue a conseguir la salida de Sampaoli de Sevilla, la generó Angelici. Y ahora en la foto no aparece nunca. Las críticas están para Tapia, para Sampaoli, para los jugadores. Angelici no le entra ninguna bala. Mirá lo que será la justicia argentina y el periodismo argentino. Que la única persona que podemos decir, che, hace bien el laburo que te cara a Angelici, ¿quién es? Carrió. Imagínate lo que es la realidad nacional, que debemos decir, la única persona que tiene valentía o varios para hablar de Carrillo. Imagínate lo que será el resto. Ese es el poder, es la pata de Macri en el fútbol. Sí. Por eso podemos señalar que a este gobierno está roto el fútbol argentino. Sí. Ha hecho esta Superliga berreta, que no sumó para nada en ningún aspecto. Que ganó un equipo asqueroso como este Boca. Bicampeón. Te encanta. Me encanta. Bicampeón. Bueno. Pero no suma todo lo que supuestamente venía a potenciar la Superliga, es más o menos lo mismo que había antes, un torneo anual que no, lo único que hace es distribuir la pauta de guita más inequitativa. Desigual. Esto se edita igual. Bueno, lo único que logra es eso, parecernos a la Liga Española y a otras ligas solamente por separar a los grandes de los chicos. No logró ninguna otra ventaja comparativa. No, y ahora estamos viendo, está bien que los problemas de no generar jugadores no vienen de ahora de 3 años de Angelici, sí, o de la intervención de la AFA, digo, pero hay problemas de los últimos 3 años, y problemas que vienen de más atrás, como hace una década que no se pelea un torneo sub-20, no se clasifica para mundiales sub-20 cuando fuimos 6 veces campeones. Somos el país con más campeonatos del mundo en sub-20 y ahora a veces nos clasificamos para las mundiales. Mayoría de los jugadores que juegan en este mundial, de los que habían pasado por un sub-20, que ya muchos no, sí, la mayoría había triunfado en el sub-20 de 2007 campeón. Ya de los sub-20 posteriores casi no había jugadores, porque no generaron jugadores, porque el objetivo de los sub-20 no es ganar campeonatos, aunque lo señalemos, sí, sino generar jugadores, que los jugadores estén en después se formen y ocupen ese lugar en la selección argentina, sí, que esos equipos deriven en jugadores para la selección después. Básicamente lo que venía haciendo Alemania, salvo este mundial, pero sin tener la gloria última de sus seleccionados juveniles. Pero lo de Alemania es un accidente, o sea, sabemos que España tuvo un problema grande, porque el problema de la salida de sub-20 cuando empezó el mundial fue un quilombo necesario, pero que no se podía evadir, porque hizo una estupidez. Vale recordar que el entrenador de España se filtró que había renovado, después de renovar con España para 5 años más, se filtró que había firmado contrato con el Real Madrid para irse después del mundial. Claro. Y es como que pudriste todo. O sea, los jugadores. Porque no es que. ¿Veronearon? ¿Veroneó? El tema es, claro, porque no es que el problema es que después del mundial se fuera, sino que había renovado con España. No es que se vencía el contrato al final del mundial y bueno, yo ya arreglé con otro lado. Dirijo los dos equipos, dijo el chabón, no importa nada. Y bueno, lo echaron porque era incompatible y era una especie de traición. Parece que el problema que también tuvo que en el mismo momento echaron también al arquero de España, porque De Gea no apareció en todo el mundial. Claro. Bueno, leí una estadística que decía que era el que menos atajadas había hecho los que jugaron más de 3 partidos. Solamente era para sacar a Armani de esa lista. Claro. Porque Armani no atajó ni una. Bueno, el tema con España, bueno, fue un tema, un accidente que igual España no venía tan bien. Pero Alemania, es un equipo que no venía tan bien, venía un poco en caída. Pero es innegable que tiene un proyecto atrás. Sí. Que puede tener accidentes, que le puede pasar lo que le pasó en un grupo complicado. Puede fallar, y falló, porque son humanos, pero hay un grupo, un respaldo. Así y se todo, sabe que va a volver a... Acá las estadísticas, o sea, no valen nada cuando está el resultado, pero así todo, Alemania, estadísticamente, fue el equipo que más atacó durante la primera ronda. El que más posesión tuvo, en realidad, creo. También, segundo, el que más atacó. Segundo después de España. El que más atacó también. España, bueno, tuvo mucho la pelota al pedo, como le pasa siempre, porque sí, le cuesta concretar en jugadas lo que genera. Porque es de fútbol americano o sudamericano dependiente España, ¿de hace cuántos años? No, pero España tiene el gran problema que es la definición, que siempre genera mucho juego y no tiene definidores. Lo que siempre le pasó, por eso siempre se dice que con Messi hubieran ganado 7 mundiales, porque si hubieran tenido un definidor acorde al juego que generan, que es el de Barcelona, en muchos aspectos, no importa. La cuestión es que separemos los fracasos o las no consecución de objetivos, como han tenido algunos países, de lo que es la pésima organización. Argentina podría haber empatado 4-4 este partido, que la chance la tuvo, más allá de lo absurdo que hubiera sido, y no cambiaría nada, sería para peor, porque este plantel llegó como pudo al Mundial, el entrenador llegó como pudo, y la dirigencia supuestamente acompañó porque puso 2 aviones, arregló el predio de la AFA y nada más. Cuando en realidad eso no es lo que te hace ganar. Igual el desgaste, yo creo que este es el Mundial más largo que he vivido, y no recuerdo, uno se apasiona durante el momento del Mundial, la etapa previa, se entusiasma, empieza a comprar la banderita, la camiseta, ¿no? Y se junta con amigos, todo. Pero yo no recuerdo en mis 25 años de vida haber vivido un mundial tan intenso en la previa. Digamos, desde las lesiones de los jugadores, la lista que no le gustó a nadie, lo que pasó con el amistoso en Jerusalén. Ese es otro quilombo. Otro quilombo que habla también de lo que es la AFA. Porque claro, comprar un quilombo a días del mundial de esa índole, sabiendo todo el problema que generaba, es como una búsqueda constante de problemas. Muy, está en Argento. Está en Argento eso. Sí, está en Argento, porque es una búsqueda de complicar lo simple. No estaba fácil la cuestión, pero una vez que clasificamos para el Mundial el año pasado, sí, era como una oportunidad de decir, bueno, acá quedan 7 meses, hay que organizar las cosas, planificar, y no se hizo nada. Se hizo todo como el culo. Ya venía mal de antes, pero yo creo que si se hubiera puesto las cosas en claro desde la clasificación en noviembre, se hubiera podido llegar a un cierto orden, una cierta paz que derivara en algo positivo. La verdad, lo que jode es pensar que se podría haber llegado más lejos, no porque tuviéramos los mejores jugadores, que realmente hay una carencia futbolística, hay una carencia de material en Argentina, que hay buenísimos delanteros de elite, pero por ejemplo te faltan centrales, te faltan laterales y hablar. Entonces vos con los mejores delanteros del mundo tenés a Agüero, Icardi, Higuaín y Messi. Sí. Bárbaro, pero tenés laterales. Sí. ¿Y qué hace con los 4 delanteros? Eso es lo que tiene que conseguir Argentina, formar. Pero bueno, ¿qué pasa después? Hacemos encuestas si Sampaoli tiene que seguir o no. Gilada. Y no sé, nunca vas a escuchar hablar de un proyecto a largo plazo. Y te escuchás hablar de entrenadores que podrían llegar, como Gallardo, Pochettino o Simeone. Y los tres sabes que no van a llegar porque, mayor o menor medida, tienen planes de laburo que son integrales, que no son compatibles con una AFA como esta. No, obviamente. Con ninguna AFA, porque ninguno va a querer someterse a pasar un papelón por esta gente. Papel aparte también para el periodismo deportivo, obviamente. Eso ni lo podemos contar, porque si ya nos da vergüenza de antes, las labores que hicieron en este Mundial sobrepasaron todo. El laburo todo que hicieron en este Mundial fue increíble. Yo creo que nada, no vi escenas de periodismo de afuera, nada se compara con lo que vimos acá, nada. No, increíble. Vi periodistas ridículos del exterior, pero lo que se ha visto acá, el nivel de búsqueda de protagonismo, el mendigar, el sentirse más importante que los deportistas. Ni un periodista brasileño compara tanto contra Argentina. Que, ni hablar, ni los chilenos, nadie. Bueno, esto vendría a ser una especie de resumen de la eliminación argentina y de lo que se viene y la reestructuración del fútbol argentino que está pendiente, pero que no vamos a ver, porque ya les aviso que no va a pasar. Pero es lo que decía alguien, es una expresión de deseo esta sección. Pero vamos a ganar la copa, papá, somos los mejores. Porque la estadística decía que si teníamos un arquero de River y... ¿cómo es? Sí, tenemos un arquero de River y un jugador independiente, podemos ganar la copa. Eso. El jugador independiente es el tercer gol en la final. Eso, 2022 nos aferramos a eso. Rise in the ground. Seguimos en esta, la edición número 27 de Con la Guita de Tus Impuestos. Y me estoy escuchando cómo suena mi voz y digo, la puta, qué bien, cómo evolucioné. Las clases de locución que hice hace 14 años estarían empezando a dar sus frutos. Y estoy aquí acompañado a mi siniestra. Mi siniestra, como diría alguna pelosora que hable mal. Estoy acá con Freddy Daniel Peralta, que nos va a introducir en un tema que es de su competencia. Sobre todo voy a introducir. Sí. El humor para toda la familia, ¿no? Un tema que es de su competencia, raro en este programa porque no solemos tener competencia en nada. Flavio. Exacto. Bueno, como es costumbre en este programa, voy a traer un tema que a nadie le importa, que es el tema Uber en Argentina. Sí, vos fíjate que bien que meto los sí para no agregar nada. Sí. Es más, con la aclaración que habías hecho del curso hace ¿cuántos años? 14 años, mira, yo hice la carrera y soy malísimo, así que imagínate. Ajá. Bien, bueno, comenzamos con el tema Uber porque en estos días el Tribunal Superior de Justicia porteño decidió levantar el bloqueo que en febrero de este año habían hecho tanto a la aplicación como a la página web de Uber. ¿Qué implicancias tendría? Porque hay que explicar porque todavía sigue sin ser legal. El tema es el siguiente. Uber, bien, la legislación argentina no prohíbe a Uber. O sea que Uber no es ilegal. Pero tampoco está habilitado. Claro, a eso es lo que vamos a explayarnos un poco y vamos a desasnar a nuestro amplio público. Heterogéneo, sí. Claro, heterogéneo. El tema es el siguiente. Como cualquier transporte de pasajeros, se deben cumplir ciertos requisitos a la hora de transportar, obviamente, pasajeros. Escuchar Radio 10. Exacto, escuchar Radio 10, tirar frases fascistoides, así como el personaje que tenemos por acá, el tachero. Sí, basado en hecho real. Sí, tal cual. Bien, para poder transportar pasajeros, gente, se necesitan de condiciones para poder hacerlo. Que es tener un vehículo habilitado. En el caso de Uber, ¿cómo sería? Tener el vehículo habilitado como remis. Que el chofer o los choferes que manejen ese vehículo cuenten con un registro profesional. Y además de tener un seguro para cualquier tipo de siniestro, se debe contar también con seguros para pasajeros. Teniendo esas condiciones, pare quien te pare, control de tránsito. A Macri se le ocurre un día hacer, en vez de un timbreo, hacer un control de tránsito y te para y te pide los requisitos necesarios. Vos teniendo eso, no te pueden hacer absolutamente nada. Ahora, ¿cuál es la cuestión aquí? Que la justicia argentina, dado el inconveniente, o mejor dicho, la protesta que presentan los taxistas argentinos, sobre todo los porteños. Sí, si llamás protesta, cagada palos a los choferes de Uber. No, ahora vamos a pasar ese tema, para que todavía falta. Dado el conflicto que se da en este país, como también se da en Chile, como también en España es bastante violento, hasta incluso han, según lo que estuve investigando, han llegado a matar a un chofer de Uber en España. Yo voy a hacer gala, esto es lo que me gusta hacer, gala de confieso que he viajado. ¿Has viajado en Uber? He viajado, me gusta. ¿Te sentiste totalmente transgresor? No, voy a contar que estuve en el exterior, porque esto hay que decirlo. Señores de AFIP, no escuchen esto, me llamo otro nombre. Sí. En México me explicaron que la legislación anda por el estilo, era parecido, era como que entraron medio de, así, con forceps. Sí. Y después quedó. Es como que la hacen siempre esa. Sí. Y la anuense dice, bueno, no es legal, pero bueno, los dejamos. Y me dijo el chofer de Uber que como que no, hicieron quilombo los taxistas, bla, bla, bla, pero quedó. Es lo mismo que hicieron acá. Bueno. Por ahí viene la mano. Ahora, una vez teniendo estos requisitos que acabo de mencionar, tener registro profesional, tener el vehículo habilitado, contar con el seguro tanto para siniestro como seguro para pasajeros, pare quien pare al Uber, a usted señor pasajero que usa Uber, si el conductor de Uber cuenta con esos requisitos, no se puede hacer absolutamente nada, sino que dejarle vía libre y continuar con su trabajo. Ahora, acá viene el meollo de la cuestión. El meollo, mirá. Sí, el meollo, la verdad que meollo bastante mal. Pero bueno, el tema es el siguiente. Dado el conflicto dado por los taxistas, porteños sobre todo, la justicia argentina se planta con los 5 CEOs de Uber Argentina. Si bien Uber es una empresa multinacional, tiene cabecera en casi todos los países del mundo, los CEOs de Argentina la justicia les dice, bueno muchachos, está todo bien, pueden funcionar en el país, pero eso sí, regúlenme a los choferes. A lo cual Uber responde, nosotros no somos una empresa de transporte, nosotros somos una aplicación que brindamos un servicio. Eso me suena. Anda a buscarla al ángulo. Sí, no. Ah, sí, le dijo la justicia argentina. Bueno, que nací ayer. Está bien, bueno, pero está bien. Entonces las ganancias que vos generes se tienen que quedar en el país. Oh, como bien casi todos sabemos... Con la Sagrada Biblia. Claro. Vas a tocar la guita, te sabes qué, ¿no? Como bien casi todos sabemos, Uber internacionalmente, ¿cómo funciona? No existe el efectivo. No. O sea, vos ingresás... Pensé que me decías cómo funciona y va, vos ama a tu país, se entrevista con el presidente, finge amistad y te cae Uber después. Claro. ¿No era así? ¿No funciona? No. Más allá de eso, que también puede llegar a ser así, a nivel internacional Uber no funciona con efectivo, sino que vos ingresás una tarjeta de crédito barra débito y lo abonás por ahí. Sí. ¿Bien? Sí. Entonces, ¿Uber qué es? ¿Cómo se maneja? Porque Uber, aparte te voy a hacer un paréntesis, Uber no trata de choferes a sus choferes. Cómplices. Sino socios. Partícipe necesario. Claro. Partícipe necesario. Entonces, lo que hace Uber, cobra lo que el pasajero deposita por medio de la tarjeta de crédito o débito, sí. Agarra su ganancia y le deposita semanalmente al chofer la ganancia que le corresponde al chofer. Cosa que no pudieron hacer acá, porque están con el porque, claro, ¿qué pasa? A ver, en el 99% de los casos que una empresa internacional de la índole de Uber, ¿qué es lo que hace cuando recibe dinero de esta manera? Lo lava. No precisamente lo lava, pero por lo general lo transfiere a una cuenta al exterior. Da la casualidad, no sabemos por qué, pero da la casualidad que esas cuentas en el exterior, por lo general son en Suiza, Panamá, y las Caimán. O sea, van a parar a una offshore. Ah, viste que yo estaba diciendo de la barguita, siempre estoy en lo correcto. Obviamente, pero bueno, acá hay un informe que está elaborado. Seychelles. También, y seis leches. No se puede, no aguanta. No, bueno, perdón, un exabrupto lo puede llegar a tener cualquiera. Entonces, la justicia argentina le dijo, o sea que vos no me vas a regular a los choferes, entonces yo te inhabilito las tarjetas de crédito y las tarjetas de débito. Pero yo ya tenía entendido que la inhabilitación de las tarjetas de crédito en su momento fue por una presión de los taxistas. Es que lo que salió a la luz mediáticamente es por eso. La realidad que la justicia argentina tomó como aval, ustedes se llevan la ganancia a otro país... Entonces nosotros le bloqueamos la manera que ustedes generan la ganancia. Y es por eso que en Argentina, como también en Chile, vuelvo a repetir, y en España, se paga con efectivo. Sí. ¿Bien? Vale aclarar que esto es un caso inédito. Igual parece que la justicia argentina se enojó, pero por orgullo. Te voy a cagar. No piensen que están defendiendo los intereses de ustedes, ¿no? No, para nada. Un caso inédito de la justicia argentina contra una empresa y poniéndose al lado de la gente, digamos. Claro. Pero es totalmente casual, no es una cuestión de que, bueno, no, te estás llevando la guita a un paraíso fiscal y la verdad que nos molesta, ¿no? Podríamos construir 50 escuelas con eso. No, tengo un sindicato que me está jodiendo, me está golpeando, me está dejando mensajes incriminatorios en las paredes de la ciudad. Entonces, no nos queda otra que inhabilitar de las tarjetas, señores. Como le duele la justicia que le tienen. Oh, sí, no sabés el problema que se hizo Uber. Uber, así todo, siguió operando. Y, dado el conflicto este con los taxistas, que encima se pusieron violentos el sindicato de los taxistas. No queremos tratar de mafioso a nadie acá en este programa. Nosotros somos totalmente abiertos de mente y no incriminamos a nadie. Pero la mafia de los taxistas básicamente empezó a agredir tanto a choferes como a pasajeros. De hecho, le han dejado mensajes a Horacio Rodríguez Larreta, tales como, Larreta, si querés un muerto lo vas a tener, muerte al pasajero y al chofer y bla, bla. Larreta, te vamos a hacer crecer el pelo. Exactamente. Así, eso es muy intimidador. No, lo que pasa es que a Larreta, ahora abrimos otro paréntesis, a Larreta no se le cayó el pelo, se le bajó, viste lo que es el cuerpo de Larreta. Yo quiero hacer un paralelismo. A ver. ¿Serán la conducta de los choferes, los tacheros, los equipara por ahí como para recibir el mote de los salvemos las dos vidas del tránsito porteño? Accionar violento. Los equipararía con el salvemos las dos vidas. Creo que sí. Quieren solucionar las cosas, pero te amenazan, te rompen todo, pero por el bien de todos. Por el bien, claro. Escúchame, si dejan de existir los taxis, ¿qué será de esta ciudad? ¿Qué va a ser del tachero que tenemos acá? Son los hablemos las dos vidas del volante. Exactamente. Bueno, retomando el tema, hoy por hoy contamos en el país con 35.000 usuarios socios conductores, que se de esa manera como los denomina Uber sí, a los choferes, y estamos hablando de alrededor de 750.000 usuarios. Yeah. Solamente en Capital Federal y Gran Buenos Aires, que es en los únicos lugares donde está operando la aplicación. Como que me dan ganas de usar un Uber. Exactamente, sí. Si ahora, vamos a la realidad. Tenemos a los peones de taxis y tenemos a los dueños de taxis, tenemos a los mandatarios, tenemos a los radiotaxis, etcétera, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en tanto detalle de eso. Yo doy fe, que un peón de taxi que arranca con 1.500 pesos diarios en contra, más el combustible, no tiene tiempo de salir a andar rompiendo parabrisas, a andar golpeando choferes, ni a andar golpeando pasajeros. Esa es la realidad. Sí. O sea, de que hay un otro trasfondo, los cuales empiezan a haber cazadores de Uber. Sí. ¿Qué hacen los cazadores de Uber? Se bajan la aplicación, piden un viaje y cuando llegas al destino a buscar el pasajero, supongamos que somos un Uber, voy a buscar el pasajero porque me acaba de entrar en un viaje, y de repente me encuentro con 3 taxis y 4 personas que están totalmente... Sí. Esperando a que yo llegue para cagarme a palo. Claro, 4 hinchas de Chacarita con plena cara de ruso. Hoy no salí de acá, ruso. Reclamo más, reclamo menos. Ya aclaramos que la justicia argentina inhabilitó las tarjetas. Está haciendo todo lo posible para que la aplicación no opere. Sí, pero en estos últimos días, siempre hablando de Capital Federal, el Tribunal Superior de Justicia porteño decidió levantar ese bloqueo. Porque, dado que el gremio de los taxistas se ha comportado de una manera extremadamente violenta y no fue lo más ético. Porque hubo destrozos de vehículos, hubo lesiones a pasajeros. Incluso han agarrado y han roto autos de particulares comunes que pensaron que eran Uber. Bueno, los remiseros te hacen sentar adelante porque tienen miedo que los confundan con un Uber. Ahí vamos a abrir otro paréntesis. No sé si aquellos mayores de edad, aquellos viejitos que pueden llegar a estar escuchándonos, en los 90, cuando salieron las remiserías, hubo un conflicto bastante similar. Con la diferencia que no hay la inmediatez, no tenemos las redes sociales como hoy las tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. No repercutió tanto como hoy se repercute, que abrimos Facebook y tenemos las noticias a la orden del día, contándonos de que hubo agresiones de parte de taxistas hacia los choferes de Uber y etcétera. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede, Lionel? Pregúntame qué es lo que sucede. ¿Qué es lo que sucede, Flavio? La verdad que no sé. Bueno, bien. Bien fiel a este programa. Vamos a registrar este momento la experiencia en 25 años del periodismo nacional que alguien dice no sé. No sé. Porque siempre preguntan algo y decís... Es más, voy a decir, merezco el premio Martín Fierro a mejor periodista del año 2018 por decir no sé. No. Si queremos premiarte, no te vamos a Martín Fierro. los taxistas han realizado varias marchas. La última que se realizó fue el último jueves 28 de junio. La verdad que no fueron muy multitudinarias, tampoco fueron muy mediatizadas. La cuestión que la aplicación sigue existiendo. A su vez, existen otras aplicaciones que son extremadamente similares a Uber, como es el caso de Cabify, yes, que tiene extremadamente mala reputación. De hecho, si entran a las redes sociales o googlean Cabify, van a encontrar un montón de puntos en contra. De hecho, el caso más conocido fue de una chica de aproximadamente 25 años, una chica que podríamos decir otaku, el cual el chofer la bardió, hablando mal y pronto, la bardió porque juntaba figuritas y no sé qué historia, tenía el pelo teñido de varios colores, y la chica decidió hacer la denuncia públicamente por medio de las redes sociales. Buenas noches, mi nombre es Gonzalo Sosa. Sí. Y mi pregunta es para Flavio. Mi pregunta es para Flavio, que está defendiendo a la gente de Uber. Quería contar algo respecto a lo de Cabify, que también tiene mucha publicidad en el entorno de Instagrammer, Twittergrammer y todo lo que va por las redes sociales. Mucho famoso, mucho Mediático. Sí, mucho mediático, esa es la palabra ahora. Mucho influencer. Ah, influencer también. Y creo que se mueve por ese hilo. Y hace poco también se dio caso de una chica a la que contaba que viajando en un Cabify le disparó un rifle aire comprimido en tarjeta. De hecho, otra noticia también cuenta que la hermana de Calu Rivero tuvo un episodio violento con los taxistas, ella viajando por Cabify. Ahora les voy a explicar una pequeña diferencia. Cabify no permite choferes si no cuentan con esos requisitos que dije en un principio del bloque. O sea, el vehículo tiene que estar habilitado, el chofer contar con registro profesional y contar con el seguro correspondiente. Muchas gracias. Muy bien, Gonzalo. Te llamamos la próxima. Esa es la pequeña gran diferencia. Si bien también Uber hace mucha inversión en cuanto a la publicidad, porque uno abre YouTube, Instagram, etcétera, aparece la publicidad de Uber, la cuestión es de que hoy se sigue usando, es mucho más barato, es mucho más seguro, también porque el mayor público de Uber, ¿quiénes son? Sí, los niños. No, las mujeres. Sí, también, también se suele usar para los niños. Pero las mujeres, dado la triste, célebre, conocida situación que están padeciendo las mujeres hoy en nuestro país. Igual hay unos que Uber que también se han dado macana. Sí, seguramente. Y los va a seguir habiendo, lamentablemente. Pero, ¿cuál es la cuestión? Vos como usuario de Uber te dan no solo la patente del vehículo, sino también te dan el nombre completo con el DNI y un montón de datos del chofer, lo cual al chofer no le conviene hacerse el vivo ni nada, porque está con pito y cadena, como se hablaría en la calle, así tomando una cerveza en la esquina. En la calle, que en la calle se dicen muchas cargas que no vamos a hacer mención porque... Pero bueno, gente de bien. Para cerrar este tema, nos vamos con este extraordinario tema que hoy Gonzalo, en los controles, nos va a presentar. Sí. Llega con la guita de tus impuestos el manual porteño Fuerza Pública en la Escuela. El instructivo ideal para dejarte someter por las fuerzas de seguridad en tu escuela. 20 tomos de 50 fascículos mal impresos y diseñados. Gratis, con la primera entrega, el manual de historia El Proceso. Un análisis crítico pero benevolente del periodo 1976-1983. Todos los domingos, con la guita de tus impuestos. En tu diario, La Nación. el gran Garca argentino. Cerramos la edición 27 de Coladito de tus impuestos escuchando a Bonjo. Esa, mira cómo te venía. Y escuchando una gloria de los 80, una canción. Yo. Living on a Prayer. Yo soy una gloria de los 80. Y sigo bailando con Soria Madel Sosa al ritmo de Bon Jovi. Poneme más alto. Esa, mira, ¿viste? ¿Viste qué pasó? Esto es más 80 que la hiperdifla canción. Ahí está, mira qué lindo, qué época. ¿Estamos en los 80? Hombreras, ya me puse hombreras. Estoy como loco. Creo en la democracia. Mirá si, será, si tenemos los 80, creo en la democracia. La primavera, claro. Bueno, te quiero agradecer, Flavio, por este éxito que estamos generando, por haber conducido esto desde la operación. Gonzalo, por acompañarme. Nuestro Giovanni Lo Celso. Claro, no juega ni un minuto, pero lo tenemos, pero ahí. Pero igual, sos el cerebro. Todas las pruebas con él y después no juego un minuto. Y Flavio Gonzalo, ¿no? Que tanto me engalan a tu presidencia aquí. Sí, al lado. El cura bueno de esta selección. Sí, entra a salvar las papas y meter goles importantes como el 3-4 con premio. Di María. Y yo, bueno, te gano un partido, pero te sumo en el resultado. Yo estoy como Messi, soy un líder cabizbajo. Apagado. Cabizbajo, pastel off. Bueno, esto fue todo. Espero que os haya gustado, y si no les gustó, le voy a pasar una casilla para que protesten. Que es, bueno, semelconian@banconacion.com.ar. Que ahí pueden dirigir todas las quejas y en todo caso pedir que se olvide otra vez. Semelconian. En fin, les agradecemos mucho por habernos escuchado y estamos a la vida, ¿no? Un besote. Ah, ya. Yeah.